Pues buenas tardes a todas las personas que me escuchan. Esto es contra elementos del OPUES, que significa Unión de Pueblos Organizados del Estado de Guerrero, un grupo paramilitar que se creó desde hace 6 años acá. Ya está, han estado ejecutando graves violaciones a derechos humanos, torturas, detenciones ilegales, con el consentimiento del gobernador, porque aunque ha dicho públicamente en conferencias de prensa que la OPUES está fuera del marco de la ley, tampoco hace nada para desarmarlos ni para desarticularlos. Y en estos momentos, hace aproximadamente 1 hora detuvieron a nuestro compañero del colectivo Zapata Vive, Edgar Estrada Gutiérrez, afuera de su domicilio, iba a traer a sus niños. Cuando lo detienen, incluso intentaron tener también a su esposa y a su niño, y amenazaron de muerte también a su esposa, y a eso lo llevaron detenido junto con la unidad que llevaba, que es una combi, que es del colectivo. Entonces se lo llevaron junto con la combi, y en esos momentos estamos exigiendo la liberación inmediata de nuestro compañero. Nos estamos manifestando en la salida de Ometepec, que es en donde, en una de estas colonias, tiene la OPUES una comandancia. No tiene ningún sustento legal. Del artículo 8 al 14 constitucional del Estado de Guerrero, y el segundo constitucional ampara usos y costumbres indígenas, pero a través de las asambleas comunitarias. La OPUES no tiene el amparo en las asambleas comunitarias. En ese momento que nos estamos manifestando, están llegando más personas a denunciar precisamente violaciones de la que comete la OPUES, como por ejemplo que a quienes detienen, los torturan, los golpean, y después los obligan a portar sus uniformes y a cargar armas, y los cargan de manera obligada como sus propios policías. Así de graves están las situaciones. También hemos conocido casos graves de violación sexual que hacen los elementos de la OPUES adentro. ¿Alguna convocatoria, alguna concentración o movilización que quiera hacer la invitación, compañera? Sí, en ese momento invitamos a las organizaciones sociales del país para que pues nos apoyen en el comunicado para exigir la libertad de nuestro compañero, y también estamos invitando a la ciudadanía de las comunidades alrededor para que se incorporen a la manifestación y exigir la salida inmediata de este grupo que está cometiendo violaciones a derechos humanos. Bueno.